Cosecha de fonema. Lo de siempre como nunca. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cosecha de Fonemas. Bueno, pues, ¿qué queréis que os cuente? Pues que estamos aquí otra vez y que somos día 9 de febrero de 2006 y estoy emitiendo desde Cataluña. Que hoy no tenía pensado emitir, ¿por qué? Pues porque estoy bastante... agobiado, tengo bastante trabajo, por decirlo así, y bueno, estoy que me cago en todos los exámenes y en todo. Bueno, ¿qué pasa? Que vamos a pasar y a explicar la anécdota, ¿no? Pues la anécdota es una anécdota tonta, la verdad. Pero bueno, después os voy a comentar una cosa sobre las anécdotas, ¿vale? Bueno, pues es que si os fijáis, ahora un montón de podcasts han dejado de usar esto a lo que llamábamos Skype para poder dejar los mensajes de voz y están empezando a usar el Odeo. Que, por ejemplo, si vemos los podcasts de Cabreados o el de Emigrando, dos podcasts que escucho bastante, bueno, bastante cada día, el de Emigrando y el de Cabreados siempre que sale, pues lo acaban de poner. Yo esto me di cuenta un día, bueno, hace poquísimo, y creo que es algo nuevo, y digo, mira, me lo voy a poner. Estuve así investigando un poco y no me salía. Digo, bueno, lo dejo para otro día. Eso creo que fue antes de ayer. Pues no, fue ayer por el mediodía. Por la tarde llego, escucho el podcast de Migrando y escucho que dice que se lo ha puesto y digo, ya está, ya se me han adelantado. Y ahora llego y veo que se lo ha puesto también a el podcaster de Cabreados. Pues mira, no es que me haya copiado, lo sabía, lo bueno, no sé cuándo lo habéis descubierto vosotros, pero yo lo había descubierto antes de veroslo. No penséis que me copio. Así que esa es la super anécdota. ¿Y qué pasa con las anécdotas? ¿Qué os tenía que decir? Pues que esta mañana cuando me levanté, pues tuve la idea de proponeros que si tenéis alguna anécdota por explicar, pues que me la enviéis. Todo el mundo tiene anécdotas. ¿Qué más os da? Pues mediante el Odeo este o mediante cualquier programa que tengáis vosotros, grabármelo 3 minutos o menos y yo lo pongo y más contento que nada. Vamos, que si tenéis ganas de hacerme un poquito feliz, pues me lo enviáis y todos bien. Pues eso, que es... ¿por qué? ¿Por qué he hecho esto? Porque la verdad, pensaba que tenía más anécdotas, pero se nota que soy joven y de que por mucho que me las busque, no me las encuentro. Ya habéis visto la tontería que he dicho hoy. Pasamos con los links. Esta semana algo bastante freak y bastante interesante. ¿De qué se trata? Pues se trata de la Biblia en Lego. Sí, como lo escucháis, la Biblia en Lego. ¿Y a quién se le ocurre de esto? Pues sí, a los señores de Lego se ve. ¿Qué pasa? Pues que han construido con las típicas fichas que yo usaba, al menos yo usaba de pequeño. Y pues se han montado algunas escenas de la Biblia, las han fotografiado y las han colgado en internet. Todo esto lo sabemos gracias a la información de Microsiervos, un muy buen weblog que se actualiza a mi gusto, demasiado incluso, pero de todas formas está genial y hay cada cosa súper curiosa. Así que os voy a dejar una foto en el post. Y además os dejaré el link a esta Biblia en Lego y al weblog de Microsiervos. La verdad, si os la digo, es que yo soy ateo. Espero que porque yo soy ateo no dejéis de escuchar mi podcast. No, creo que estamos en un sitio y la gente que pueda escuchar esto, espero que seamos de mentes bastante abiertas y podamos entender que unos somos de una religión, otros somos de otra y otros no somos de ninguna. Y así es, bueno. Recuerdo que si queréis comentar los links, queréis comentar las anécdotas, queréis enviarme una anécdota, queréis comentar el post-it, queréis comentar el podcast en general, tenéis mi email a linareschavi@gmail.com, Xavi con X y con V. Tenéis también la forma de contactar conmigo mediante un comentario escrito en el weblog. Podéis enviarme el mensaje en Odeo. Podéis suscribiros también al mapa de oyentes. Así lo han hecho ya bastantes personas. La última persona que se apuntó, no me acuerdo cómo se llama, decía que recuerdos a mi padre. Pues sí, ya se los he dado, pero no le he dicho de quién y se quedó así un poco atontado. Y bueno, voy a pasar ya a comentar el post-it. Así lo hago ya, el séptimo post-it que os leo. Y es para mí uno de los mejores que hemos leído. Y creo que ahora voy a buscar más los post-its, voy a estar más rato buscando, porque hay algunos de una calidad que me gusta mucho más divertidos, y podéis ver cómo es mi padre en realidad. Un cabezazoquete y un poquito ido de la olla, sí, la verdad. Os dejo con la promo del podcast y luego podremos escuchar el post-it. Cojo la mochila, salgo del cole, llego a casa, meriendo, miro la tele, hago los deberes, estudio, me ducho, toco el violín y... Escucho Cosecha de Fonemas. Lo de siempre, pero diferente. Fonemas.bitáforas.com. Por si estás harto de siempre oír lo mismo. ¿Por qué cuando todo va fenomenal alguien llega y lo jode todo? Eso sí, por regla, no hay ocasión en la que no se cumpla. Tocando un instrumento, por ejemplo, si consigues hacer la parte difícil bien, en la parte fácil te cae un rayo encima. Paquita, 49 años. Es secretaria de empresa, bueno, lo era hasta que la echaron. Toda la vida con ese puesto, con el mismo barrio, con las mismas compañeras, con el mismo horario, con el mismo trayecto, todo bien. Según me cuenta, tan solo estaba leyendo la revista del corazón y le pillaron. Aunque yo sospecho que se había comprado una mini tele y se la guardaba en el bolso, porque si hubierais visto el tamaño que tenía la bolsa, más grande que mi maleta de viaje. Aunque su marido dice que con su sueldo ya se puede mantener, ella quiere más, quiere... para hacerse la manicura francesa y para poder fardar delante de las amigas e invitarlas a cafelito. Total, que está depre o algo así. Y yo como eso no lo sé solucionar, pues vamos a buscarle trabajo, ¿no? Le pregunto los estudios, catequesis y un curso de costura. No, eso no sirve, señora. Buscando en internet encontramos algunos trabajillos así, y le pregunto a Paqui que qué le gustaría ser, pero para todos los que ella quería, pues se necesitaba más que la hostia semanal. Si no es que quería ser monja en no sé dónde, pero eso a ella no le iba. Así que quedamos para otra visita, así yo cobro el doble. Me he enterado de que los hijos rinden más en el cole si la madre tiene estudios, así que este caso, que no es del CSI, lo he tomado a pecho. Aunque esta señora me la resbala, pero la juventud no. Si mi hijo no tiene empleo porque no tiene a su madre, ese sí que lo tendrá. Al día siguiente, cuando llegó, ya le había preparado algunos pasos para conseguir el trabajo. Las palabras características del empleo, por ejemplo, el coño del camionero, o el oh my goodness del inglés. El algo más de las dependientas, panaderas sobre todo, le pregunté qué preferencias tenía. Media jornada y por la mañana, me dijo. Así que fuimos de tienda en tienda del barrio preguntando e interpretando un poco. Yo sobre todo. Y así conseguimos un teléfono a una fábrica en la que pagaban bien. Sudados de tanto andar, con olor a mojón característico y los sobacos empapados, nos dirigimos hacia mi oficina. Se ve que era una fábrica de botones para interfonos de estos de llamar a la casa. La habíamos cagado porque yo no tenía ni puta idea del tema. ¿Alguna experiencia? Le habían preguntado que si alguna experiencia. Dile que has hecho micros para teléfonos y tapones para boli. ¿Qué horario va bien? ¿Qué horario va bien? Dile que por la tarde. Que por la tarde, dile. Yo sabía que a estos siempre les vienen las ganas de tocar los cojones así, que gracias a Dios le dieron la de mañana, que es la que ella quería. Así que, fenomenal. Bueno, pues a partir de ahora, cuando vayamos a picar, como se dice aquí, a que es llamar por el interfono a alguien, pues nos acordaremos de Pepi, ¿no? Y bueno, pues pasamos a las típicas preguntas de cosecha de fonemas del post-it de mi padre. Pues, ¿qué pasa? ¿Creéis que lo que se dice al principio, que es que cuando algo va bien siempre se jode, es verdad? Yo, la verdad, creo que sí. Ya hemos recordado antes cómo os podéis comunicar conmigo, y la forma que me hace más ilusión es lo del audio correo y lo de que os pongáis en el mapa de oyentes. Bueno, y lo de que hagáis comentarios también, que en los últimos no tengo ninguno, y lo del email, pues si os lo planteé. Bueno, da igual. Que os comuniquéis conmigo si os viene de gusto, de la forma que queráis, a mí me gusta de todas. Y la otra pregunta podría ser que os parece la forma en que mi padre busca trabajo, un poquito teatrera. Mi padre es así un poco, es un poquito no hipócrita, no es así, es que vive la vida con un toque de humor, con un toque de teatro, como si estuviera en una película o como si estuviera incluso en un musical, que a veces se pone a cantar y no le entiende ni Dios. Y bueno, y creo que me paro de enrollar ya, porque estoy hablando hoy más y más rápido que nunca, y dejamos hablar a Xavi. Venga, Xavi, que es tu turno, y lúcete un poco. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Hola, soy Xavi, el autor del podcast, como muchos sabréis. Bueno, pues empezar diciendo que muchísimas gracias a todos por escucharme. Que me he dado cuenta de que hoy he hablado muy rápido, pero es que tenía muchas cosas que decir. Espero que os haya gustado, porque es el podcast que a mí más me ha gustado hacer y en el que menos rato he estado para hacerlo, la verdad. Perdón, me he sabido organizar el tiempo mucho mejor, he sabido no despistarme. Cosas que pasan a los jóvenes, supongo que lo sabréis porque muchos habréis pasado en esta época, porque, que yo sepa, no tengo ningún oyente que sea más pequeño que yo. Si lo hay, acordaros de comunicaros conmigo. Pero sí que sé que hay de un oyente que es más grande que yo y que en su podcast, pues, me ha hecho un poquillo de promoción y me ha nombrado. Sí, se trata en el podcast de Cabreados, un podcast excelente, excepcional y que os recomiendo totalmente. Recordad que en el guión os voy a dejar todos los links, incluido este, porque es de veras genial. ¿Y qué más? Pues que ahora es mediodía, no es por la tarde, que siempre os decía, mira, ahora me tengo que ir a hacer el curso. No, ahora tengo que ir al colegio, porque sé que en Andalucía, al menos por la tarde, no tienen colegio ningún día. No sé si en otras partes de España, no sé si en otros países, cómo se hará. Bueno, y eso, que os he repetido varias veces que tenía muchas ganas de que comunicaréis conmigo. Pues ya sabéis cómo hacerlo, ¿eh? No os lo repito más, que hoy lo he dicho 3 veces y hacía tiempo que no os lo decía. Pues la música, como sabéis, porque siempre es así, aunque en el SPN, que es donde yo tengo colgados todos los podcasts, también un servicio excepcional, promocionado y hecho, y que nos lo paga Armand, nos paga el hosting, pues ha hecho algo nuevo, ha hecho que todos los podcasts que nos tenemos colgados en su servidor podamos usar lo que viene siendo música con copyright, si no lo he entendido mal. Pero lo siento, Armand, pero yo estoy pasándomelo muy bien descubriendo nueva música, y no es por decepcionarte, no es por... Sé que en otros podcasts sí que lo van a usar, pero yo no lo voy a hacer. Así que vamos a usar música bajo licencia Creative Commons, como siempre, y se trata de una canción que escuché en Emigrando, un podcast que últimamente estoy escuchando muchísimo. Se trata de la canción Making Me Nervous, de Brad Sykes, unos autores que no conocía, pero que por lo que se ve ha licenciado la música bajo Creative Commons, y os la podéis descargar, pues como siempre, o como nunca, porque de veras es la primera vez que me lo bajo de aquí, pero como me lo repiten tanto en los otros podcasts, ya se me queda como si lo hiciera yo, pues os la podéis descargar de Magnatune. Pues antes de acabar, deciros que la semana que viene posiblemente no tendremos podcast porque estoy muy atareado. Así que si puedo lo haré, y si no, no. Os tengo avisados, y quien no, y quien avisa, como se dice, no es traidor. Adiós, y que paséis una buena semana o una buena quincena. Adiós. Puedes contactar conmigo en mi email linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.